y se escucha. Hoy me despierto con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tu paso. Vete en silencio para no escuchar tu voz. Y no te niego que siento miedo a enfrentar. Gracias, mi gente. Gracias por el cariño. Escuchamos una cosa. Escuchamos una cosa. Si le está gustando a lo que están viendo, que se escuchen los aplausos bien arriba esta noche. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Agradecido a cada uno de ustedes. De verdad agradecido. Gracias. Ey,